Notas de Elena para el miércoles 25 de mayo. Cambio de vestimenta. Josué representa al pueblo de Dios. Cuando Satanás lo acusó, el Señor lo reprendió y mandó a los que estaban delante de él diciendo: «Quitadle esas vestiduras viles. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala». Después dijo: «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Zacarías 3, 4 y 5. Satanás intenta traer reproche sobre los que están tratando de servir y honrar a Dios. Los cuestiona por el hecho de que están vestidos con vestimentas viles. Pero Dios le dice: «No tienes derecho a hacerlo, porque yo he mandado que le quiten esas vestimentas. Mi pueblo puede tener imperfecciones de carácter, pueden fracasar en sus esfuerzos, pero si se arrepienten, yo los perdonaré». General Conference Bulletin, abril 23, 1901. Josué, que estaba delante del ángel de Jehová cubierto de vestiduras viles, representa a aquellos cuya vida religiosa ha sido defectuosa, que han sido vencidos por las tentaciones de Satanás y son indignos del favor de Dios. Los seres humanos comparecen actualmente delante de Dios cubiertos con vestiduras viles. Toda su justicia es como trapo de inmundicia. Satanás emplea contra ellos su magistral poder acusador para mostrar sus imperfecciones como evidencia de su debilidad. Señala sarcásticamente los errores de los que pretenden servir a Dios. Han sido engañados por él y ahora pide permiso para destruirlos. Pero ellos confían en Cristo y el Señor no los abandonará. Vino a este mundo para expiar sus pecados y para imputarle su justicia. Afirma que por la fe en su nombre pueden recibir perdón y un carácter perfecto, semejante al de él. Le han confesado sus pecados y les han pedido perdón. Y Cristo afirma que por haberle mirado y haber creído en él, les dará la facultad de ser hechos hijos de Dios. Sus caracteres son defectuosos, pero puesto que no confían en sus propios méritos ni excusan a sus pecados, porque han pedido perdón por medio de los méritos de Cristo, el Señor los recibe y reprende a Satanás. Porque se han humillado y confesado sus pecados, no quiere escuchar las acusaciones del enemigo. Ha perdonado ampliamente a los arrepentidos y llevará adelante en ellos su obra de amor redentor. Si siguen creyendo y confiando en él, completará su obra redentora al derrotar al enemigo y glorificará su nombre mediante la salvación de ellos. Cada día con Dios. Página 226. Satanás está siempre listo para resistir la obra que Cristo desea hacer en los seres humanos. Pero Jesús pregunta: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Acaso no he elegido este pueblo para mí? Aunque ellos tengan transgresiones, él ordena: quitadle esas vestiduras viles. Esta orden se dará para cada alma que verdaderamente se arrepienta de su pecado y crea en él. La justicia de Cristo y el poder divino le serán impartidos y será vestida con ropas de galas. Le dice: «En la palma de las manos te tengo esculpida. A todos nosotros nos conoce por nombre. Conoce nuestros pesares y nuestras pruebas. Llora con nosotros y sabe cómo socorrernos cuando estamos desconsolados». Satanás te dirá que no puedes esperar que Dios te muestre su misericordia porque eres demasiado pecador para que Él te salve. Pero debieras decirle que Jesús no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sign of the Times, septiembre 16, 1889.